Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Día tengan todos y todas, tal día como hoy, pero en 1974, se inaugura el Poliedro de Caracas, inaugurado simbólicamente el 12 de marzo de 1974 por el entonces presidente de la República, Rafael Caldera. El Poliedro estaba llamado a desplazar al Nuevo Circo como el lugar idóneo en Caracas para la celebración de grandes eventos y espectáculos. A 49 años del evento, es una de las joyas arquitectónicas de Caracas y del país, un lugar lleno de historia con una característica cúpula geodésica. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Francia Jaimes y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Villa del Cine convoca a participar en casting para proyecto Serie 2023. Gran Misión Agrovenezuela avanza en el crecimiento de la producción nacional. Portuguesa construye 20 nuevas plantas agroalimentarias. Presidente Maduro, en Venezuela ha empezado a producirse un milagro agrícola. Precios del petróleo suben por actividad manufacturera en China. Aumenta índice de atención hospitalaria en Venezuela. Cultura. La Fundación Villa del Cine invita a actores, actrices, cantantes, modelos y talentos en general a participar en el casting que se efectuará el día de hoy y mañana 13 marzo de 9 de la mañana a 12 de la tarde en la sala Román Chalbot del Teatro Alberto de Paz y Mateos de Caracas. La información la dio a conocer la casa productora por medio de su cuenta de Twitter, donde reseñó que la búsqueda de talento se efectúa con la finalidad de seleccionar el elenco para el proyecto Serie 2023. Asimismo, la Villa del Cine es la primera productora cinematográfica del Estado venezolano, adscrita al Ministerio para la Cultura, fundada el 13 de junio del 2006 por el comandante Hugo Chávez Frías. La escalera del Calvario en el estado Aragua fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural mediante Decreto número 4. Así lo anunció la alcaldesa del municipio Bolívar de la entidad, Lolimar Montilla, durante los actos en conmemoración de los 209 años de la primera batalla de San Mateo. En este sentido, la alcaldesa destacó que con la recuperación de estos espacios se sienten orgullosos por esos hombres, mujeres y niños que alzaron su voz en combate para alcanzar la libertad. Durante la actividad, Montilla, junto a la gobernadora del estado, Karina Carpio, colocaron una ofrenda floral en los bustos de Vicente Campo Elías y Manuel Villapol, quienes formaron parte de esta importante batalla. Son las 12 y 4 minutos. Este lunes 27 de febrero fue dictado, en la sede de la Biblioteca Pública Félix Pifano de San Felipe, Estado Yaracuy, el foro Promover la Cultura en los Espacios Educativos del Estado. La actividad contó con la participación de los estudiantes de la cátedra Programa de Educación, Mención Música, perteneciente al núcleo Yaracuy de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Por su parte, el titular de la Autoridad Única para la Cultura del Estado Yaracuy, Epifanio Ochoa, señaló que el foro busca que los educadores tengan a la mano un abanico de opciones en materia de formación artística y cultural. Son las 12 y 5 minutos. Somos Cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el sector Agua Blanca, Estado Portuguesa, expresó que en el país se produjo un crecimiento de la producción en el territorio nacional a través de la gran misión AgroVenezuela con las 9 vértices. El país no puede volver a depender del petróleo para garantizarle los alimentos a la población. Venezuela no puede volver a ser una agricultura de puerto, instó el jefe de Estado. Convoco a todos los productores, las productoras y a toda la gente buena que está en el llano venezolano a estudiar a profundidad las 9 vértices, las 9 líneas de la gran misión AgroVenezuela, porque es una metodología para la aplicación y la acción, para la práctica en los procesos productivos. La gran misión AgroVenezuela es uno de los legados que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Cabe destacar que los 9 vértices de la Gran Misión AgroVenezuela para avanzar en la producción es un sistema integrado para apoyar al sector productivo nacional y como ofensiva económica ante las sanciones criminales. Somos Noticia. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, se reunió este miércoles con los viceministros, gerentes, directores generales y presidentes de entes adscritos al Ministerio para la Energía Eléctrica y Corpoelec para evaluar el plan estratégico del Sistema Nacional con sus 10 vértices y acciones programáticas. Reverol aseguró que revisaron las acciones emprendidas en todo el país con ayuda del 1x10 de Buen Gobierno, donde se trabaja de manera articulada en el Poder Popular. Son las 12 y 7 minutos. Este miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó por un año el decreto que califica al gobierno de Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ha manifestado su disposición a un diálogo directo, valiente, sincero y de entendimiento con el gobierno estadounidense. Sin embargo, consideró que no ha habido ninguna señal de mejoría con la llegada de Biden a la Casa Blanca con respecto al mandato de su antecesor, Donald Trump. Mientras tanto, Venezuela exige el levantamiento de las medidas coercitivas y unilaterales en su contra, así como el sector petrolero. Regionales. En el estado portuguesa se construyeron 20 nuevas plantas agroalimentarias para impulsar la producción nacional. El gobernador de la entidad Primitivo Cedeño, en la sesión de miércoles dedicado al desarrollo del sector productivo agroalimentario, compartió las mejoras de este sector. Hoy estamos en una empresa, en una de las muchas, hermano presidente, que tiene Portuguesa, que estamos acá en el Grupo Santoni, que ha sido un grupo guerrero como los que tenemos en Portuguesa, que creyeron fielmente en el proceso de que nosotros íbamos a lograr estabilizar políticamente el país y garantizarles a ellos la producción. No le tuvieron miedo al paro, estuvieron con nosotros, con problemas. Cuando nos la pusieron difícil, ahí estaba ese grupo, hermano presidente. Hoy hay un poquito, pero son muchos los portugueseños que creyeron y que hoy día siguen creciendo en Portuguesa las plantas. Plantas como esta del equipo Santoni, hay unas 20 en pleno proceso de construcción, hermano presidente, en Portuguesa. Pero más de 20 solo en el cono norte del estado Portuguesa, desde Micaela para acá. En el estado Guárico realizaron una inspección en la planta de arroz con Senaca, Consorcio Semillero Nacional. Nosotros en Guárico, bueno, hemos extendido, como usted ha dado orientación, el ministro Castro Soteldo, igual manera, extendido la mano a todo aquel que desee producir y abierto los brazos para apoyarle en cada una de las áreas y de los rubros. Como en efecto, presidente, estamos acá en este consorcio de Semillero Nacional, una empresa importante de al cual varias industrias se suman para el desarrollo productivo. Me acompaña, bueno, aquí está el alcalde Donald Donaire, del municipio Francisco de Miranda de Calabozo. Está Franco Rotundo, él es gerente general, este joven productor industrial de esta importante empresa. Y estoy con Libé Sarmiento, una de las productoras de arroz, que también en este ciclo ha sido muy importante. Asimismo, se felicitó a los agricultores responsables de elaborar la materia prima, quienes sembraron 40.700 hectáreas de arroz en el año 2022. Son las 12 y 12 minutos. Economía. En un recorrido por las instalaciones de la empresa Alimentos Santoni, ubicada en el estado Portuguesa, el presidente Nicolás Maduro sentenció que en Venezuela ha empezado a producirse un milagro agrícola. En compañía del ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, inspeccionó el proceso productivo de las áreas de extrusión de harina y cereales, molino de arroz y empaque de la empresa, que registra con una capacidad de almacenamiento para materia prima de 19.500 toneladas. Además, el mandatario nacional exigió la producción de semillas ecológicas y exaltó la calidad de los cereales producidos en el país. Vamos avanzando y tenemos que avanzar a un país soberano e independiente en semilla, pero no transgénica, en semilla ecológica, sana. Y además podamos exportar arroz de la mayor calidad, porque si además de lo cuantitativo que ha sido producir y abastecer el mercado nacional, es lo cualitativo, el arroz que se produce en Venezuela es un arroz saludable, bueno para la salud. Si usted quiere tener una salud 100% ejemplar, coma arroz venezolano. Es la mejor propaganda que le podemos hacer al arroz, no solo en el mercado interno, sino en el mercado internacional. Carlos López, coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, Campo y Pesca de Venezuela, destacó que el país llamó a la unidad de la clase obrera para aportar el desarrollo y derrotar al bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. El llamado fue realizado durante su participación en el Consejo Ejecutivo y la reunión del Grupo de Trabajo de Desarrollo e Integración Hemisférica de la Confederación Sindical de las Américas, celebrado en Brasilia. Durante las intervenciones en el evento, se alzó la voz de los trabajadores en contra del sistema capitalista y fuerzas conservadoras fascistas que intentan contener el avance de los pueblos soberanos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El gobierno cubano rechazó este miércoles la decisión de la actual administración de los Estados Unidos de mantener a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Al respecto, el presidente de la nación, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó que con la publicación se busca calumniar a la isla como terrorista para justificar el bloqueo ilegal de Estados Unidos contra Cuba. Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos de Cosío, refirió que el gobierno de Estados Unidos sabe que Cuba no patrocina el terrorismo, que mantenerlo en la lista del Departamento de Estado es imperdonable. Son las 12 y 16 minutos. En Bolivia, el partido MAS anunció un proyecto de ley para sancionar con cárcel el uso indebido de las redes sociales. La acción se realiza en medio de una polémica sobre cuentas falsas que eran usadas por guerreros digitales. El diputado Juan José Huanca explicó que la propuesta busca regular esta situación. Afirmó que quienes vulneren la norma serán sancionados con penas de 5 a 7 años de cárcel. Asimismo, instó a realizar un debate con la oposición, medios de comunicación y otros sectores involucrados en el tema. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Los precios del petróleo en los mercados de Nueva York y Londres subieron este miércoles, impulsados por un repunte de la actividad manufacturera en China durante el mes de febrero, comunicaron operadores. Al término de las operaciones en la primera de esas plazas, el crudo intermedio de Texas, el de referencia en Estados Unidos, se fijó en $77.69 el barril, para un alza de 64 centavos o 0.8%. Por su parte, los analistas comentaron que la subida de la cotización tuvo lugar pese al aumento de 1.2 billones de barriles de petróleo en las reservas del combustible en Estados Unidos en la semana anterior. Son las 12 y 18 minutos. En horas de la noche del martes 28 de febrero, se produjo una colisión entre dos trenes en el centro de Grecia, donde hasta los momentos se registraron más de 43 fallecidos, mientras que 85 personas resultaron heridas. Las autoridades iniciaron las investigaciones de las causas que ocasionaron el accidente, con el descarrilamiento de varios vagones y el fuerte impacto que produjo un incendio en la parte delantera del tren. Según los informes preliminares, el tren de carga se había desviado a un carril equivocado por donde circulaba el tren comercial con aproximadamente 350 pasajeros que cubría la ruta entre Atenas y la ciudad de Tesalónica. Somos periodismo. Salud y bienestar. Los índices de atención en Venezuela medidos por la ONG Médicos por la Salud registraron una relativa mejoría durante el 2022 con relación a años anteriores. Sin embargo, según el informe anual de su Encuesta Nacional de Hospitales, la gran mayoría de encuestados opina que la situación sigue siendo crítica. el doctor Julio Castro durante la presentación de la Encuesta Nacional de Hospitales y el balance completo de monitoreo del año 2022, expresó que esperan que este 2023 aumenten las mejorías en el sector salud. Son las 12 y 20 minutos. Blue Side Music. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de República Dominicana confirma la aparición de 5 nuevos casos de cólera en el país. Por su parte, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, y miembros de la Dirección General de Epidemiología notificaron que el número de infectados se eleva a 87. El funcionario Eladio Pérez declaró que los casos corresponden a 4 personas de sexo masculino con edades de 3, 42, 66 y 17 años, así como una mujer de 44 años, residentes en las áreas Villa Francisca y Villa Agrícolas. Somos Salud y Bienestar. Con esta noticia de salud y bienestar, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Francia Jaimes y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.